pensaba tan feliz. ¡Ey, grito, grito! ¡Vamos arriba! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! Recuerdo tus ojos que lloraban por mí. Deshecho el corazón, hoy me embriago y lloro por tu amor. Soltando, soltando, soltando, gritando. ¡Vamos arriba! ¿Eh? Tremendo, ¿eh? Recuerdo tus ojos. Que yo estaba tan feliz. ¡Cantando fuerte, dice! Ya mi cerveza se está terminando. Me embriago por ti y lloro por ti. Solo borracho en mi mesa sin ti, deseando beber veneno y morir. Me embriago por ti y lloro por ti. Me embriago por ti y lloro por ti. ¿Y esta canción? ¡Chicas enamoradas! ¿Cómo dice? Por ti.